¿Por qué no? ¿Por qué no? El día de hoy, nuestro querido Carlitos, operador de Radio Independiente, está jugando a ponerse las pilas, pero se las puso al revés, hace cortocircuito y a mí me ocasiona una serie de contratiempos para estar con ustedes aquí en Radio Independiente y darles toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Qué les parece que comenzamos con el resumen del fin de semana? Sí, el fin de semana, tal cual les dije el viernes, me fui a ver el espectáculo multimedia que se dio en el Centro Histórico, en la plaza principal. Digamos que fue un espectáculo fuera de los márgenes completamente. Realmente, esperen que mi celular estaba llegando mensaje. Realmente fue un espectáculo impresionante. A mí, particularmente, me dejó impactado. Sí, efectivamente, había una situación de tecnología que adicional a eso tenía un toque totalmente mexicano de música y de sensaciones. La gente que estaba reunida ahí en el Zócalo, que por cierto era muchísima, eran ríos y ríos y ríos de gente por todas partes del Zócalo, pues disfrutaron de un espectáculo que al final nos dejó con la piel chinita y los ojos llorosos. Bueno, por lo menos a mí esa fue la sensación. Realmente un espectáculo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, a la altura de cualquier espectáculo impactante que hayas visto tú en cualquier parte del planeta Tierra. Realmente eso sucedió el fin de semana aquí y bueno, vengo a platicártelo para que le exijamos esta semana al señor gobierno que nos lo ponga nuevamente. Sí, realmente fue una cosa que no tengo las palabras exactas para describirlo, pero si hubiera algo que pudiera yo decir es impresionante. Simplemente eso. Ver cómo un edificio de pronto se desmorona y de repente se convierte en luz, de pronto se convierte en caricatura, en una pecera, en infinidad de cosas, es impactante. Realmente un espectáculo maravilloso de la Ciudad de México para el mundo. Si tú tienes oportunidad, búscalo en YouTube y ahí vas a tener, obviamente, la oportunidad de ver más o menos, pues, lo que pudo suceder allá, si lo hubieras visto, básicamente, ¿no? Vamos a escuchar un poco más de música aquí en Radio Independiente. ¿Qué te parece si ponemos algo de... ¿qué tenemos allí? Ajá. Pues vamos a escuchar a La Hormiguita de Juan Luis Guerra. Hormiguita trabajadora esta semana, ponte las pilas. Yo regreso. ¡Ea! La conocí una tarde, con su guitarra cazaba boleros. Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo. Lo que tú quieras, respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como violeta. Que atraviesa mi lengua. hablaba de la luna y de Chopin. Y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo. Y rompimos el hielo. Nos mordimos los dedos. Nos mordimos los dedos. Como violín, un solo de hielo. Es como una hormiguita que me besa y me pica. ¿A poco no está buenísimo esto? Si quieres alguna manera práctica de ponerte las pilas, a ver, súbele tantito, mi querido Carlito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Eso está buenísimo! Esto realmente te levanta el ánimo, te lleva a la parte real de comenzar con el amor propio, de comenzar la semana así, o los días maravillosos diciendo ¡oh, qué guapo estoy! ¡Qué chulo amanecí! ¡Sí! ¡Qué chulo amanecí! Igual para todas las niñas está básico, ¿no? Para que todos los días, antes de ir a trabajar, antes de salir a la calle, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hagas es justo concentrarte en ti, en quererte un poquito más cada día. Y bueno, esto sería como el punto clave para ponerte las pilas todos los días. Puede ser con esta rola, puede ser con la que se te dé la gana, pero el punto es que te veas a los ojos todos los días y que digas ¡qué bárbaro! El día de hoy estoy impactante. Y es más, vamos a escucharlo otra vez. Un, dos, tres. ¡Ah! ¡Qué chulo manetí! ¡Qué chulo manetí! ¡Qué bárbaros! ¡Qué chulos amanecieron absolutamente todos! ¡Qué chulas amanecieron absolutamente todas! Esto se llama Ponte las Pilas, Radio Independiente 100% Interactiva. Y bueno, pues quiero comentarles que el día de hoy estoy particularmente feliz. Estoy vivo, feliz y contento porque ¿saben qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Bueno, pues este es el principio básico para estar bien toda la semana. Aplícalo todos los días, yo te lo recomiendo, te lo regalo. Realmente funciona. Si tú lo aplicas todos los días, en lugar de estarte viendo todos los defectos, en lugar de estarle buscando el arrocito negro al maravilloso arroz blanco y delicioso que te puedes comer, en lugar de estarte viendo absolutamente todas las arrugas y todo lo que está pasando en tu mente y en tu cuerpo y en tu vida y demás, pues empieza a buscar lo bueno. ¿Qué te parece que sea el principio básico, ¿no? Yo busco lo bueno y por lo tanto obtengo lo bueno. Si yo hago el bien, pues obtengo el bien. ¿Están de acuerdo? Entonces, un principio básico del bienestar, estar bien, es justo esta parte de apapacharte, de quererte, de estar contigo y por ende, el mundo te va a voltear a ver. Y así es como comenzamos la semana aquí en Radio Independiente 100% Interactiva. Lo mismo, pero al revés. Es decir, ahora vamos a aplicar el mundo de adentro para afuera en lugar de estarlo buscando de afuera para adentro. ¿Te gusta? Buena filosofía, ¿no? Al final, resulta. Yo te lo digo por experiencia, porque lo he vivido. Y lo he vivido personalmente y también con los casos que tengo de coaching con varios de mis clientes con los que he trabajado varios procesos, generalmente distintos con cada uno, sí. todos son absolutamente diferentes, todos son casos maravillosos y exitosos, sí, pero que tenían un problema de baja autoestima, o tal vez no estaba funcionando su economía, o tal vez no estaban haciendo lo que querían hacer de la vida, es decir, a nivel profesional no estaban logrando absolutamente nada. Cuando empezamos a trabajar con el amor propio, realmente los resultados fueron impactantes. De pronto, tengo un caso en el que estaban a punto de correr a uno de mis clientes porque no estaba dando los resultados correctos. ¿Y qué creen? En 3 semanas pasó de ser el último lugar al primer lugar de ventas y penetración. Y bueno, no solamente eso, sino que al final... sino que al final, bueno, logró tener allí también un par de reconocimientos de parte de la empresa. Y bueno, esos son los resultados de quererte un poquito más de lo que te quieres el día de hoy. Así es que aplícalo, solamente di qué bárbaro, qué impresionante e inteligente amanecí el día de hoy. Vamos a escuchar más música. Y yo les hago esta maravillosa propuesta, es de Idina Menzel. Esto es, sí, esto es parte del soundtrack del musical de Broadway que se llama Wicked y se llama Defying Gravity, Wicked the Musical. Regreso. Esto es Ponte las Pilas, Radio Independiente, 100% interactiva. Ya saben que estoy en el Messenger, radioindependiente@live.com, atendiendo absolutamente todo lo que me dicen. Regreso. ¡Qué buena música! ¡Yeah! Elphaba. Why couldn't you have stayed calm for once, instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your paws forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, right now, Elfie, listen to me. Just say you're sorry. You can still be with the wizard. What you've worked and waited for, you can have all you ever wanted. I know, but I don't want it. No, I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules. Someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. Someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'm in a fight, defying gravity. Kiss me good. Come with me. Think of what we could do together. Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda, dreams the way we planned them. If we work in tandem. down. Well, are you coming? I hope you're happy now that you're choosing this. You too. I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Es lunes de risas, lunes de ponerte de buen humor, lunes de pasarla rico contigo, con el mundo, con la vida. Lunes de desafiar la gravedad, esta propuesta de un servidor que se llama Defying Gravity, pertenece al musical The Wicked the Musical, que es un excelente musical de Broadway, multipremiado, que aparte me parece extraordinario. Así como el espectáculo que les dije que fui a ver el fin de semana, este musical me parece maravilloso. Si tienes la oportunidad de viajar a Nueva York o a Londres a ver este musical, hazlo right now. El día de hoy. Y si no, por lo menos ponlo en tus metas de vida para los siguientes meses. Porque es maravilloso. Es la historia de lo que sucedió antes de que Dorita llegara a Ciudad Esmeralda. Sí, la bruja buena y la bruja mala del oeste, donde realmente nos damos cuenta que la vida a veces nos plantea las cosas de manera distinta. Cuando lo bueno no es totalmente bueno y lo malo no es totalmente malo. Es decir, lo mejor que podemos hacer realmente es dejar de sufrir en la vida. Y para eso Susie Flow al rato nos habla de la heridología. ¿Por qué es que la vida nos duele? ¿Por qué nos duele absolutamente todo en la vida? ¿Te has dado cuenta que de manera inconsciente vas sufriendo a cada paso que das? ¿Te has dado cuenta que lo que dice la gente, lo que hace o deja de hacer o deja de decir, incluso también te duele? Pues bueno, hay una explicación para todas esas cosas. Bueno, no hay una, hay muchas. Pero una de ellas la tenemos el día de hoy con Susana Flores en unos momentos en la sección de desarrollo humano, desarrollo personal, desarrollo de conciencia. Y yo te recuerdo que el día de hoy la propuesta básica es pasártela bien. Pasártela rico contigo mismo. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar nuevamente esto que... ¡Ay, papá! Chécalo nada más, chécalo nada más. A mí me gusta. Escúchale tantito. Qué guapo estoy. y qué bárbaro. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí, qué bárbaro. Así me siento el día de hoy, así quiero que se sientan todos ustedes, porque es principio básico de la vida, sentirse bien con uno mismo y a partir de eso generar impulsos de acción, ir hacia adelante, ir hacia donde tú quieras. Más adelante te voy a hablar de los pasos básicos para ser un buen emprendedor, un emprendedor completamente exitoso, y también vamos a hablar de la ideología para que puedas soltar la lengua, así como yo lo estoy haciendo. Pero también puedas soltar el pasado y de esa manera ir hacia adelante sin la carga emocional que eso implica, sin la carga de vida que implica caminar con un gran peso. Es decir, si la vida te duele de pronto, esto se convierte en un peso que vas cargando todos los días, cada instante. Y por eso, tu vida de pronto ya no es la misma, tu vida de pronto ya es como monótona, tu vida ya no es esta parte maravillosa a la que venimos al mundo, ya no es llorar y recibir, simplemente es llorar y llorar y llorar, ¿no? Porque cuando comenzamos la vida, pues sabemos que si lloramos, pues tenemos alguna respuesta, o si decimos gugu tata, también tenemos respuestas. Pero más adelante, la vida nos va haciendo pasar por situaciones distintas. Y si no sabemos sortear esas situaciones, si no sabemos sanar esas heridas, entonces de pronto se convierten en una gran carga, se convierten en una piedra, en una losa, en una mochila llena de piedras. Y ¿cómo crees que es más fácil subir una montaña? ¿Con una mochila atascada de piedras o sin mochila? Tú dímelo, por favor. Así es que esto es como para que te pongas un poquito de buen humor. Te lo dejo en un segundo más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! Yeah. Y como amanecí tan chulo el día de hoy, me la voy a pasar poniendo buena música para todos ustedes. Esto es Radio Independiente 100% interactivo. Los voy a dejar con algo más más normalito, más regular. Un poquito de música electrónica para ti. Este fin de semana hubo muchos eventos. Platícamelos todos. ¿Qué viviste? ¿Qué sucedió en tu vida este fin de semana? ¿Y qué piensas que quieres que suceda esta mismísima semana? Les mando un beso enorme a todas las niñas, un gran abrazo absolutamente a todos. Al rato les voy a leer algo de lo que yo escribo. Y ponte las pilas, Radio Independiente 100%. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. time. Trust in me and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity. Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Radio Independiente 100% interactiva. El día de hoy ando, bueno, desatado. Porque, ¿saben qué? ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! La neta, me siento bien, me siento padrísimo, feliz. Al rato les voy a poner más música a todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Luigi, Joy, Guillermo, Ruli, Princesa, Emilio Sáez, ¿quién más está? Malinsin, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Paco, gracias por estar con nosotros en Radio Independiente 100% Interactiva. Clau va llegando. Clau, te mando un beso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos el día de hoy? Tenemos mucha información en la cabeza. ¿Saben qué? Lo mejor de tener mucha información en la cabeza es acomodarla. Porque si no, entonces por eso vivimos en la vida de confusión. Si tenemos mucha información en la cabeza, lo primero que yo recomiendo es ordena tus ideas para que puedas saber hacia dónde vas. Entonces, de esa manera vas a saber exactamente cuáles son los pensamientos que no te sirven ni te funcionan para continuar en la vida. Pero si no lo haces, entonces vas a seguir creyendo que la vida es una porquería. Y no, la verdad que no. La verdad es que la vida está hecha para vivirla, para disfrutarla, para evolucionarla, para ir más adelante, para que los sufrimientos de la vida no te duelan. Hola Mar, te mando un beso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Independiente. Para que los procesos de vida no sean tan dolorosos, hay que atenderlos, hay que aprender a tener inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Significa ponerle las etiquetas correctas a las cosas. Es decir, vamos a evitar ponerle la etiqueta de dolor o sufrimiento a todo lo que vivamos. Mejor le ponemos una etiqueta que se llama experiencia. Sí, efectivamente, los sentimientos existen. En el corazón, dicen por ahí, no se manda. Pero tú tienes la gran capacidad como ser humano y como máquina perfecta de ponerle las etiquetas correctas a todas y cada una de tus situaciones vividas. ¿Qué les parece que el día de hoy les presento nuevamente a Susana Flores, terapeuta, mercadóloga? ¿Qué más eres en la vida, Susy Flow? ¡Ay, nos trajo pan, Susy Flow! En mis ratos libres hago pan. ¡Ay, qué rico! Yo los domingos vendo pepitas, ¿sabía? Cuéntanos. ¿Estás, bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí contigo. Como qué bueno. Siempre cada lunes, feliz la semana, súper pues positivo y sobre todo siempre con tus propuestas. Gracias. Pues pues que nos animan mucho, ¿no? Ay, bueno, las tuyas también, Susy. Oye, a ver, yo quiero que el público de Radio Independiente conozca a Susana Flores. ¿Quién es Susana Flores? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que llegaste a la parte de ser terapeuta? Ah, ok, por supuesto, me encantaría compartir. Pues compártenos con tu ustedes. Vida, cuéntanos. Pues mira, yo inicialmente estudié mercadotecnia. Ajá. Estudié la licenciatura y bueno, obviamente con toda la cuestión de de cuando estás estudiando de, bueno, yo quiero ser gente de marca. Claro, por supuesto. ¿No? Lo que pues, el abogado pues se ve en el bufete, etcétera, ¿no? Pues yo me veía como gerente de marca. sin embargo, siempre en la escuela dije, yo quiero tener algo propio, o sea, un negocio propio, ¿no? Todavía no sé de qué, no sé cuál es lo que quiero, de qué lo voy a hacer. O sea, si voy a asesorar en campañas de publicidad o en estrategias comerciales, no lo sé. En ese momento dijiste eso. En ese momento, cuando estaba yo estudiando, en ese momento pues dije eso, ¿no? Pues la vida te va llevando por caminos... maravilloso. De mucha sorpresa. Y que un día llegó Susana al espejo y dijo, ¡qué bárbara! ¡Qué chula amanecí! ¿No? ¿O cómo fue, Susi? Cuéntanoslo todo. No, pues a través de experiencias fuertes que procesos de vida personal donde sí, pues tuve que pasar algunas experiencias dolorosas. Ajá. Pues empecé también una búsqueda interior, ¿no? O sea, a partir de eso dije, bueno, esto que me está pasando, ¿qué onda, no? ¿Para qué es? Exacto. Obviamente después del porqué a mí, de toda esta cuestión de duelos y demás... de negaciones y de enojo, pues sí, bueno, y esto como para qué, ¿no? Entonces empecé una búsqueda, obviamente esa búsqueda me llevó a lugares donde pues obviamente me topé con cosas pues no buenas, con malas experiencias también en esa búsqueda. Y después, pues imagínate, pues caí más hondo, ¿no? Porque eso no, es como en esa búsqueda, pues a veces cae uno más hondo y sí toqué fondo y entonces desde ahí, pues alguien, una mano amiga, un ángel que nunca falta en la vida. Sí, los momentos, ángeles siempre aparecen en el momento. Fíjate exacto. Que alrededor de mi vida he tenido varios ángeles de verdad, así si algún día tenemos ese tema de comentar los ángeles que se aparecen en tu vida, ¿no? Yo he tenido varios ángeles ángeles personificados como seres humanos. Sí, por supuesto. Pero que realmente dices, no, este es un ángel, este no puede ser. No puede ser, o sea, mi amigo, no puede ser mi hermano, no puede ser mi tía, no puede ser vecino. Salen de lugares y están en el momento justo y son gente que no conoces, ¿no? Entonces, por eso yo los llamo ángeles. Así, ¿no? Entonces, es. Yo creo que, pues sí sería interesante ver si otras personas han tenido seguramente este tipo de experiencias. Pero bueno, en ese ir y venir de sí observaba yo en la vida que pues no todo era malo y que sí había ángeles, ¿no? Este tipo de experiencias a mí me dieron la esperanza de ver que sí, que el ser humano era bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Y que había cosas más allá y que había un ser superior real, porque cuando tienes experiencias dolorosas, dudas de que existe un ser superior, ¿no? Bueno, pero no lo dudas. Realmente, o sea, lo dudas. Llega el momento en el que a veces hasta lo niegas, ¿no? Sí. Sí, dices, no, pues si existiera Dios no me pasaría esto, ¿no? O así aquello. Es, si Dios me quisiera. O Dios no me quiere, no me ve. En fin, sí pasa, ¿no? Entonces, sí, sí lo pasé. Y bueno, pues te digo, de ahí, de ese lugar, pues uno de esos ángeles me dio la mano y me dijo, oye, pues ¿por qué no vas a una sesión de Reiki? Pues igual y pues te sirve, ¿no? Claro, pues y te sirve para liberar, bueno, por lo menos. Pues ya he hecho tantas cosas. Que igual, pues si no me va a hacer bien, por lo menos no me va a hacer mal, ¿no? Exacto. Me explicó un poco de lo que era el Reiki y todo. Y dije, pues no, se me escucho que es como algo inofensivo. Entonces no va a pasar nada. Entonces, bueno, pues me decido a ir a una sesión. Y de verdad, te lo digo con toda la honestidad, honradez y sinceridad del mundo, me cambió. Desde mi primer sesión, las cosas se movieron durísimo. Yo estaba en un trabajo estancadísima, muy deprimida. Y hasta mi oficina era deprimente. O sea, era un agujerito así, oscuro. Trabajabas para una empresa de seguridad, abandonada, ¿no? En ese momento trabajaba para una empresa de seguridad que ni siquiera la seguridad era lo mío. O sea, realmente. Estabas tú vendiendo otras cosas que ni siquiera te gustaban. No, totalmente negando todo lo que realmente yo quería en la vida, ¿no? Y perdida, totalmente perdida, ¿no? Entonces, a ver, Susi, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Negar en la vida lo que a uno le corresponde implica hacer lo que no te gusta. Sí, ¿no? Hacer lo que... Sí, es como quererte comer algo que ya sabes que te va a hacer daño. Y que aparte, exactamente, que sabes que te va a hacer daño. ¡Qué fuerte! Pero te lo comes hasta tú. O sea, primero a lo mejor alguien te obligó y después tú solita te lo comes, ¿no? Claro, te acostumbras, ¿no? Dices, bueno, pues si la vida me da esto, pues me como esto, ¿no? En lugar de ir a buscar realmente lo que sí quieres. lo que a veces en esos momentos ni siquiera te imaginas que puede, que realmente en la vida sí puedes hacer lo que quieres. Ni siquiera te lo imaginas. ¿Existe esa opción? En ese momento te la preguntas. Wow. ¿No? ¿De verdad existe? ¿O es solo un cliché que la gente te dice? Oigan, bueno, pues Radio Independiente 100% interactiva con la propuesta para todos ustedes el día de hoy. ¿Ustedes creen que existe o que no existe? Vamos a escuchar más música, ¿les parece? Yo regreso con Susana Flores y seguimos hablando de uno, emprendimiento. ¿Cómo es que Susana llegó a ser esta gran emprendedora y terapeuta? Y dos, al ratito hablaremos de heridología. ¿Cómo soltar cómo sanar las heridas del pasado para que puedas hacer lo correcto en el presente? RadioIndependiente@live.com. Coméntalo absolutamente todo. Yo regreso. Tengo muy buena música para ti. Esto se llama Why Don't You Get a Job? Or a Better Job. Yeah. Vámonos. Regreso. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't. Radio Independiente 100% interactiva. El día de hoy estamos hablando de ¿por qué no logras lo que sí sabes que quieres lograr? ¿Por qué no haces lo que realmente te gusta hacer? ¿Por qué te clavas en un mundo que no es de caramelo? Ay, sí, sí. Saludos a Ana Paola, te mando un beso enorme. A veces es bonito clavarte en un mundo de caramelo donde todo suena, donde todo sea mejor. Es más, por ahí la tenemos. ¿Por qué no se la ponemos a nuestro maravilloso mundo? No, muchísimas gracias. El día de hoy tuvimos suficiente con ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Prometo que se las voy a grabar en versión acústica. Muchas gracias por estar escuchando Ponte las Pilas. Yo soy Big Bang, Víctor Nieves o Víctor Coach. Llámame como quieras, búscame en Facebook como Big Bang. Ahí podemos tener más interacción. Y recuerden que si están con nosotros ya en la comunidad de Facebook, pues maravilloso. Lo que podemos hacer es enviarle este link de la página de Radio Independiente a todos nuestros amigos. Estamos a punto de llegar a los 1,000. Y queremos superarlos esta semana. Si es que tú nos puedes ayudar, muchísimas gracias por estar ya dentro de la comunidad de fans de Radio Independiente. Y seguimos comentando aquí la interacción de Radio Independiente @live.com. Tenemos muy buena música. Y por supuesto que ya te voy a poner tu rola. Ya te voy a poner tu rola, princesa. En un ratito te la pongo. Dice... ¿Cuál me vas a poner? A ver. No, mejor... Queremos Mundo de Caramelo. No, ya les dije que no. Aquí Carlitos, el programador, no me la quiere poner. Pero ahorita se la paso. Ustedes no se preocupen. El otro día por ahí la tenía. Pero sí, estaría divertido. Nada más para que la conozcan. Yo sé que ya la conocen, ¿no? Pero para que la reconozcan y la identifiquen con este tema, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo generar un mundo completamente distinto al que estoy viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es Radio Independiente y seguimos con Susana Flores, que nos estaba comentando su vida entera. Una mujer que después de estudiar mercadotecnia y haber trabajado en varias empresas transnacionales y nacionales. Sí, estuve trabajando en diferentes empresas, pues obviamente logrando mi sueño y logré muchos, muchos sueños de los que tenía en la escuela, ¿no? De ir a exponer a Nueva York una campaña publicitaria. Wow. En un edificio de tantos pisos, ¿no? Claro, en un rascacielos. Irte a viajar por el mundo, aviones, o sea, todo eso que sí, cuando estás estudiando, pues en lo personal yo soñaba con todo eso, ¿no? Y gracias a Dios se me cumplió. Y entonces ahí es donde dices, bueno, sí pasan las cosas, ¿no? Sin embargo, hay una búsqueda, en mi caso, había una búsqueda todavía que no estaba satisfecha. Así es. O sea, una búsqueda de mucho más en lo interno que en la parte monetaria o en la parte del éxito profesional al respecto de lo que había estudiado, ¿no? De mercadotecnia. Entonces, pues ahí es donde cobran sentido las heridas de la vida, ¿no? Ahí es donde cobra sentido, porque sí me pregunté muchas veces, oye, bueno, pues, ¿por qué sufro, no? ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué me pasa esto que me hace sufrir? Y yo, ay, Víctor, digo, tu vida reflejada, mi vida reflejada en la tuya. Yo sí, buenos días, Víctor, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te pusiste en el cuerpo de Susana? Y pues bueno, te cuento que en una de estas heridas difíciles que me tocó en lo personal vivir, donde nada de lo que estaba haciendo pues era lo que me gustaba ni lo que quería, pero me lo compré como que eso me tocaba hacer y me aguanté. Oye, ¿te compraste esa parte de, pues es que así es la vida, ¿no? Pues sí, así la vida, la creencia de pues hay que sufrir para tener, ¿no? Ajá. Entonces, qué fuerte. Pues ni modo, así es la montaña y hay que subirla y hay dolor y todo, pero y no me gusta, pero pues hay que subirla, ¿no? Entonces, sin saber que en lugar de subir pues me estaba hundiendo más, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, según yo era subir, pero no. Me estaba hundiendo más y... Ibas con pies de plomo, ¿no? Ibas con pies de plomo y pasabas por el pantano, ¿por qué no? Aparte. Qué fuerte, Su. Y entonces, bueno, te digo, a partir de esta primera sesión de Reiki, la verdad es que las cosas se mueven. Ahí es donde tuve el primer contacto con movimiento de energía, de dije, ah, caray, ¿no? Bueno, ni siquiera era consciente de que la energía se movía, ¿no? O sea, sabía que funcionaba yo porque tenía un alma. Sí, pero no que esa alma era energía y todo lo que pues ya hoy he aprendido, ¿no? Y aparte, experimentarla, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué se mueven las cosas? En ese momento empiezo a tomar decisiones que en mi vida, Víctor, y te lo digo de verdad, sí, pensé que iba a tomar esas decisiones. O sea, jamás romper paradigmas propios, ¿no? De decirme, salgo de aquí a la nada, porque no, pues no me salía otra cosa, porque no me gusta estar aquí. Y con un proyecto, ¿no? Empecé a hacer un proyecto de vida a partir de la primera sesión, segunda sesión. Y después dije, a ver, me dio muchísima curiosidad que unas sesiones tan inofensivas, aparentemente, cambiaran tanto mi vida, ¿no? Entonces dije, a ver, yo quiero explorar eso. El alma sabe cuál es tu camino, ¿no? Exacto. El alma sabe, cuál es tu misión, pero muchas veces te alejas tanto de ti y te desconectas tanto que pues obviamente te pierdes y ya no sabes cuál es tu camino. Te pierdes en tu misión, te pierdes en tu plan de vida, te pierdes en el mismísimo hecho de sentirte, ¿no? Y ya lo único que sientes es vacío y dolor. ¿Por qué? Pues no estás contigo, ¿no? Exactamente. Y dices, bueno, entonces es cuando empieza ahí el peligro de, bueno, ¿y qué hago en esta vida, no? Como que, ¿cuál es mi sentido aquí? O sea, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta lo que me pasa. Estoy totalmente perdido, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Ahí es donde, bueno, pues hay mil opciones, afortunadamente y gracias a Dios. Hay mil opciones. Mil. Bueno, donde infinidad de opciones. Claro que hablemos sí. De infinidad de opciones porque acuérdate aquí. Que la energía es infinita, ¿no? Sí. Y hay mucho para todos. Sí, sí, entonces, sí. Sí hay. O sea, sí hay. Es el de entrada saber que sí hay más, ¿no? Yo lo experimento en estos días, no saben qué maravilla. Yo sí también les puedo comentar que estoy en un proceso terapéutico, porque, bueno, esta parte de ser life coach también requiere de un reforzamiento, ¿no? Requiere de una... una parte muy importante que es reforzarte tú como persona, reforzar tus conocimientos y obtener la información correcta de las fuentes correctas. Es decir, abrir tus espectros para que llegue la información correcta, ya sea de la fuente eterna que muchos conocemos como Dios, en la cual creemos y tenemos fe, ya sea de los ángeles terrenales. Claro. Como en este caso, uno de mis ángeles es Susana Flores. Muchísimas gracias, te lo agradezco infinitamente y se lo digo al mundo. Qué bárbaro. Saber que sí hay y que hay mucho, ¿no? El punto es que a veces estamos tan acostumbrados a no tener o a no agarrar, porque así fuimos aprendiendo en la vida, que de pronto se nos olvida que por proceso natural estamos diseñados para eso, ¿no? Sí, se te olvidan muchas cosas. Y sí, ahí es el sentido de las heridas, ¿no? De las experiencias dolorosas. Y bueno, así fue como del Reiki me empecé a conocer otros tipos de terapias. Ajá. Donde fui profundizando, pero sí empezando por casa, ¿no? Sí, por supuesto. Empecé por proceso propio y bueno, ahí me di cuenta de mil cosas y dije, esto... Aquí es donde vibro. Cuando yo, alguien me pregunta, ¿cómo defines cuál es tu pasión? ¿O cómo defines cuál es tu sentido de vida? ¿O lo que quieres hacer en la vida? ¿Cuándo vibras ahí? O sea, cuando dices, es que cuando estoy yo en este lugar, o en mi caso, ¿no? Cuando yo estoy dando terapia, o cuando estoy en un taller con terapia de grupo, o hablando de este tipo de temas, de verdad... Me siento feliz desde todo, desde el alma, desde el espíritu, desde la mente, desde lo físico, todo. Ahí es donde digo, esto es una pasión, ¿no? Es una pasión de vida, ¿no? Para mí una pasión de vida es estar aquí con ustedes en Radio Independiente. Hacer radio, estar detrás de una cámara, estar frente a una cámara, estar en un escenario. Pero estas son mis pasiones de la vida. Ser publicista, generar mensajes. Aparte tener igual sesiones de coaching. Es una gran pasión. Es importante, y se los digo yo de manera personal, es a título personal esta opinión, es importantísimo hacer lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta, porque eso es lo que te mantiene más vivo. Ahora, ¿qué nos dices tú, Susana? Desde la perspectiva de la psicología, desde la perspectiva del Reiki, desde la perspectiva de, pues incluso de esta parte importante de sanar heridas. Sí, claro, o sea, definitivamente cuando estás en... Es como ir en el mismo flujo del río, ¿no? O sea, ¡qué rico! Todo, cuando tú encuentras tu pasión y cuando haces lo que realmente te gusta, cuando realmente... Y no que lo que te debería de gustar, porque es ojo, ¿no? Mucho, es que te debería de gustar esto porque es lo donde... Es que tú deberías de hacer no sé qué. Porque ahí clásico, es donde está, ¿no? El dinero, o porque eso es lo que te va a producir, o porque está de moda, en fin, ¿no? Tantas máscaras que ya platicamos cómo nos ponemos, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, realmente se van apareciendo cosas... que ahí aterrizando a lo que estamos platicando, una terapia a mí me fue llevando a conocer otras personas. Ajá. Que conocían otras terapias, otras escuelas, donde fui entrando y me fue llevando el mismo cauce, ¿no? Entonces, qué rico. Ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Esto es a lo que me quiero dedicar, esto me gusta. Obviamente combinado con mi carrera y todo, nunca está de más todo lo que estudias, pero finalmente me sentí mucho más plena y conoces a las personas exactas. Curiosamente, o sea, te va llevando el mismo cauce. Ahí es donde dices, creo que ahora sí estoy en sintonía con la vida, con el cosmos, conmigo, con todo, el universo, ¿no? Con Dios, con mi familia, y las cosas con se dan. Todo. De verdad, es impresionante cómo cuando yo tomo la decisión después de trabajar casi 20 años en empresas, en diferentes empresas, al final termino bastante bien en una empresa, me está yendo súper bien en el sentido profesional de y vaya que comercial. Es una gran empresa, ¿eh? y hablo con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Pues voy a seguir mi sueño, ¿no? Mi sueño es ya es momento, porque bueno, pues también es y ponerte en sintonía con el timing de tu vida, ¿no? Sí, claro. Ya es momento de ahora sí dedicarme a esto. Y bueno, todo se da padrísimo, ¿no? Entonces ahí dices, pues creo que sí estoy vibrando con esto y sí voy con el cauce, ¿no? Claro. Obviamente, y no hay esto, pues es después, exacto, de un trabajo propio, ¿no? No hay necesidad de y no hay necesidad exactamente de cumplir con los patrones de la sociedad, ¿no? Simplemente que vayas con los tuyos y que sí, efectivamente te integres a la sociedad, pero no hay necesidad de llevar el ritmo de los demás, ¿no? Al final todo llega en su momento. Que es una buena frase, ¿no? Pero hay que saber cuándo es tu momento también, porque si no, se te puede pasar. Tú, ciberescucha de Radio Independiente, ¿ya sabes qué quieres hacer? ¿Ya sabes a dónde quieres ir? ¿Ya tienes un plan de vida? ¿No? Pues quédate con nosotros, igual y por aquí lo descubres, ¿no? Y si no, te invitamos a alguna de las sesiones de Susana Flores, puede ser Reiki, puede ser bioenergética, o te invitamos a una sesión de coaching. ¿Qué te parece? ¿Quieres más información? Aquí estamos en Radio Independiente para todos ustedes. Hagan las preguntas que se les den la gana, porque para eso es este programa, este maravilloso espacio que se llama Ponte las Pilas. Y no es que seas un juguete. Es más bien, ponte las pilas para que no seas un juguete del destino. Regresamos, vamos a escuchar más música. Esto se llama Satisfaction. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. We'll be right back. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Sí, esto es Radio Independiente 100% Interactiva. Ponte las pilas el día de hoy. ¿Y qué creen? Que está aquí la primer pregunta de Radio Independiente con respecto al tema el día de hoy. Y me parece muy interesante esta pregunta porque tiene que ver con lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido. Esta es una pregunta de una de nuestras ciberescuchas más asiduas. Ahorita les digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se me perdió. Ah, aquí está. Yo ya tengo mi plan, mi proyecto de vida, pero los que están a mi alrededor dicen que soy demasiado soñadora y que jamás voy a lograr. Que si me quedo pensando o así me moriré de... ¿Qué? Perdón. Es que aparecen aquí los monitos y aparece un Homero, ¿sí? Pensando... Que si me quedo pensando así, me moriré de hambre y de nada servirá la licenciatura. En realidad, aparento que me vale y continúo con lo mío. Pero, pues de repente, sí me agüita. Porque se supone que esperas apoyo de tu familia y es la que te da la espalda. ¿A ustedes les pasó algo similar? ¿Qué hicieron? ¡Auch! Yo ahorita te comento, sí me pasó. Sí me pasó. Susana, ¿qué le puedes decir a Malintzin? Sí, realmente no solo pues la familia, ¿no? Sino los amigos, mucha gente que esperarías que te dijera, ay, sí vas, ¿no? Pero bueno, siempre están los que te dicen no y también están los que te dicen sí. Sí, claro. ¿No? Pero lo importante es tú qué quieres, ¿no? O sea, lo importante es que la fuerza que tú le imprimas y el ir aterrizando los sueños. Eso es súper importante, porque si te encuentras en momentos de que hay ciertas profesiones que te dicen, bueno, es que esa que te va a dar no te va a dar de comer, ¿no? Exacto. O ahí te vas a morir de hambre, ¿no? En esa profesión. Haga algo que le haga produzca, algo productivo, ¿no? Mijo, ¿no? Claro. No sé, dígame que va a ser abogado, que va a ser doctor. Taxista, ¿no? O sea, por lo menos, pero, ¿no? Pero exacto. Bueno, eso es un hobby, ¿no? Sí. Eso está bien para que sea un hobby. Y empiezan a darte etiquetas. Sí entiendo la parte de que si viene de tu familia, tiene un peso y una carga mucho más grande, pues porque ahí fue donde se gestaron tus creencias. Exacto, bueno, ahí naciste, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que escuchaste desde el primer día, desde los primeros instantes, se va guardando en la memoria. Tenemos un gran archivo y sí, efectivamente, ellos tuvieron un proceso de vida. Pero eso no implica que el proceso de esta maravillosa gente con la que vivimos y compartimos la vida, que es nuestra familia, sea el mismo para nosotros. Claro, son historias diferentes y sí... damos y honramos y agradecemos lo que nuestros padres nos dieron, del hecho de darnos la vida, ¿no? Es honrar y agradecer, sí, lo que nuestros padres nos han dado. Pero finalmente la responsabilidad de tu vida es solamente tuya. Y hoy ya te toca a ti hacer lo que tú quieres hacer. O sea, ya te toca a ti tomar esas riendas de tu vida y tu propia responsabilidad, ¿no? Donde hoy pues sí te puedes encontrar con gente allegada, con tu familia que te pueda decir que no se puede, y con amigos o con la sociedad misma, pero si tú te la crees y si realmente es tu pasión, por supuesto que se puede. La verdad, no es cliché la parte de que no hay límites y de que todo se puede. De verdad, no es cliché. No, yo se los digo también. Es algo real. Únicamente sí hay que aterrizar, ir aterrizando lo que se quiere. Y obviamente a muchas veces no puede ser tan fácil o tan sencillo, ¿no? Dependiendo. Pero créeme que van fluyendo las cosas cuando sí estás en lo tuyo, cuando sí es tu momento. Y si es tu pasión, por supuesto que va a fluir. O sea, por supuesto, ¿no? Y habría que ver cuáles son tus creencias que a lo mejor... Porque muchas veces somos buenos para encontrar el pretexto, ¿no? De es que no me dejan o no me dan chance. Pero muchas veces es el autosabotaje también entra en acción. Exacto. ¿No? Sí, bueno, pues en mi experiencia les puedo decir que efectivamente mi carrera no fue el hit de mi familia. Y la verdad es que hoy por hoy no me interesa que lo sea, ¿no? O sea, se los digo de todo corazón, amo eternamente a mi madre y a mi padre. Les agradezco infinitamente absolutamente todo lo que me han dado en la vida, porque me han dado mucho. Me han dado mucho más de lo que tal vez alguien pudiera esperar. Y sobre todo me dieron esta maravillosa capacidad de pensar por mí mismo, de actuar por mí mismo, de hacer lo que realmente me gusta porque sí lo quiero, ¿no? Creo que al final, como gran experiencia, el hecho de tener un no de entrada es como llegar a esta parte del reto y sobre todo a la parte de discernir si realmente lo quieres o no lo quieres, ¿no? Si quieres ser locutor, o si quieres ser conductor, o si quieres ser actor, o si quieres ser abogado, o si quieres ser el hombre más rico del mundo, si quieres lo que tú quieras, absolutamente lo que quieras. Todo se puede, sí. Solo que la vida te presenta también algunas situaciones para que tú realmente decidas, tomes la mejor decisión, tomes la rienda de tu vida en las manos y entonces le des una dirección. Eso es lo que sucede a veces cuando la familia te dice, no, es que deberías de, y es que entonces podrías hacer no sé qué. Efectivamente también se preocupan por tu estabilidad, ¿no? Se preocupan por esta parte de, y luego de qué va a comer mi hija, ¿no? Porque no conocen el mundo ese, ¿no? Ese mundo en el que tú pretendes entrar, no lo conocen, no lo han vivido, no es una experiencia que tengan como aprendida. Entonces, por supuesto que les resulta aterrador el asunto de que vayas a un lugar que ellos no conocen. O sea, es que va a ir al bosque y es que dicen que en el bosque hay lobos, ¿no? Pero si tú ya conoces el bosque o ya te acercaste al bosque, ya te informaste, sabes que sí, a lo mejor hay lobos, pero pues debes de llevar un rifle, una pistola para mantenerlos lejos. Y te sabes lejos. Fuerte para enfrentar. Exacto. Ese bosque, ¿no? Entonces, en ese punto es donde ya puedes ir a enfrentar tu vida, tus metas, puedes lograr absolutamente todo lo que quieras. Piensa positivo, pero sí, efectivamente, como dice Susana, checa tus creencias. Porque muchas veces las creencias son anclas que nos mantienen ahí toda la vida, ¿no? Pensando de, híjole, es que si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera hecho, si yo hubiera ido, si hubiera viajado, si me hubiera salido de mi casa, si yo hubiera aceptado aquel trabajo que me ofrecían. Me explico, todas esas cosas son anclas. Imagínate como un globo aerostático que ya está listo para volar. Ya está la canasta perfecta, tú ya estás arriba, o sea, ya eres el globo, ya está el aire caliente, ya está inflado perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no sueltas los pesos, no vas a volar. Claro. Sí, sí, así sí. Es, Radio Independiente 100% interactiva. Vamos a escuchar algo más de música y regresamos con este tema, ¿te parece, Susy Flow? Ahora sí vamos a hablar de heridología. ¡Auch! ¿Cómo empieza la vida? ¡Qué fuerte! Y como decía el maestro Jodorowsky, sin obstáculos, nada puede adquirir la fuerza suficiente para crecer. ¡Ay, papá! Duele, pero qué bonito. Regresamos. ¡Ea! Ponte las... Me falta fuerza para continuar cabalgando al filo amargo de esta soledad. Y aunque no quiera seguir esperando a que tú me des agüita de tu boca. Será el amor un juego de ilusión, pero mira que esta vez tú me has dado aquí en el corazón. ¿Dónde estás? Que ya no puedo más, tan solo dame de beber. Cada noche por tenerte a ti, y aunque me muera seguiré esperando a que tú me des agüita de tu boca. Y cada vez que te recuerdo estoy desesperado por tener un cachito de tu corazón. ¿Dónde estás? Que ya no puedo más, tan solo dame de beber agüita de tu boca. Dame de beber. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Estamos comentando la vida aquí en Radio Independiente 100% interactiva, la estamos pasando riquísimo. Mar dice por aquí, sí, a mí también me pasó esa situación, soy diseñadora gráfica y aunque ahorita ya es una carrera que ha proliferado, cuando yo estaba entre mi familia, no estaba muy convencida, sin embargo... Bueno, más bien, mi familia no estaba muy convencida. Sin embargo, seguí mi sueño y ahora están sorprendidos de todo lo que he logrado y alcanzado. El chiste es no rendirse y luchar por lo que quieres. Efectivamente, Mar, el asunto es trabajar por lo que quieres, ¿no? Si te pones a luchar con la vida, la vida te va a poner también más fregadazo, ¿no? Entonces, mejor avísale a la vida. Allá voy. No quiero pelear, pero sí voy a lograr, ¿no? De hoy hay maneras, diferentes maneras de enfrentar estas situaciones y de ver la vida completamente distinta. Mar, gracias por tu comentario. Luigi dice por aquí, yo considero que... Sí, definitivamente uno debe hacer de su vida lo que le gusta, lo que le apasiona de verdad, porque solo así es posible encontrar lo que buscas y a veces no hay necesidad ni de buscarlas, porque solitas se van dando. Sin que te des cuenta, así sucede. ¿O no, mi Susan? Totalmente, totalmente. Luigi, sí. Envíale un saludo al compadre ¿Qué Luigi, este... por favor. Qué interesante y qué bueno que nos mandan este tipo de comentarios, ¿no? Porque ahí refleja gente que también ya pasó esto, ¿no? Exacto. Realmente, cuando nosotros planteamos estas perspectivas y estas maneras de solucionar, es porque ya las vivimos, ¿no? Bueno, en mi caso yo enfrenté una terapia muy fuerte cuando tenía 25 años, que me volteó el mundo y luego dije, esto no funciona, ¿qué les pasa? Yo ya paren el mundo que yo me bajo. Y de repente, bueno, fue pasando la vida, sufrí otras tantas decepciones, otras tantas caídas. Y de pronto como llegué a... Como canción ranchera. Exacto, sonó eso, ¿eh? Sí, y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y efectivamente, así pasó. De pronto un día, uno de esos ángeles llegó, ¿no? Maravilloso, empecé mi proceso de desarrollo y bueno, afortunadamente gracias a eso y a todos los conocimientos que tengo como comunicólogo persuasivo, publicista, bueno, que nunca actor, etcétera, etcétera, tengo ya como la maravillosa capacidad de poder ser un life coach y poder guiar a otras personas a sus procesos de sanación, ¿no? Y la verdad es que bueno, esto no tiene precio, la verdad es que para mí es una... opción maravillosa de poder trabajar con otras personas. Por ahí, si ustedes necesitan un coaching, les dejo mis datos. Al ratito les pasamos los datos también de Susana. Pero bueno, el punto clave es hacer lo que se nos dé la gana. Muchísimas gracias a toda la gente que está comentando. Joy, te mandamos un beso porque sí, la vida es una tómbola, pero pues ahí en la tómbola siempre hay opción de ganar, ¿no? Por aquí dice... Guillermo, gracias por tus comentarios. Sí, ahorita te ponemos tu rola, Princess. Emilio Sáenz dice que le debemos... No, yo no le debo. Que Susi le debe una sesión de bioenergética. A papá, tus órdenes. No le has llamado. No has enviado correo. Y como dicen por ahí, ¿qué? Si yo no voy a la montaña, ¿la montaña viene a mí? ¿O cómo decía Mahoma? Así decía Mahoma. ¿No? Ajá. Pero yo siempre digo, si... yo no puedo ir a la montaña y la montaña viene a mí, mejor corro porque puede ser un deslave. Y ahorita que está lloviendo, bueno. No, hombre, yo mejor así, güey. Voy a la montaña cuando esté seca. Cuando yo sepa que realmente es la montaña que quiero explorar o quiero subir, ¿no? Pero si la montaña no viene a uno, entonces hay que aplicar. Patitas, ¿para qué las quiero, no? Ahorita les paso los datos. Volvemos a dar nuevamente los datos para Emilio con todo el amor y con todo el cariño, por supuesto. Claro que sí, mi querido Emilio, ya sabes, te vamos a mandar un correo electrónico nuevamente para que puedas ir a tu sesión. Gracias, Malintzin. Esperamos que esta información te haya servido y que te haya servido de mucho. Gracias por tus comentarios, Paco también. Clau, tú ya viviste la experiencia, ¿no? ¿O fue Carlita? ¿Quién fue? ¿Quién tuvo su sesión de Reiki contigo? ¿Claudia o Carla? Carla. Las dos. Ambas. Claudia Carla y Bono. Claudia no. No. Clau, entonces no. Pues Clau, ya sabes, allá hay opciones. Te mandamos un beso enorme. Que tenemos una semana maravillosa. Eli, muchísimas gracias. Dice, oye, ¿Y qué pasa cuando tienes que volver a empezar? ¿Qué pasa cuando tenías expectativas de vida y de pronto olvidaste el camino por amor y te das cuenta que eso no era el camino? ¿Cómo empiezas de nuevo? ¿Cómo armas nuevamente el rompecabezas sin que el pasado te pese tanto? ¿Cómo haces para soltar las ansias o los pesos? ¡Auch! Muy interesante. Esta pregunta, Eli, es parte del tema que estamos tratando el día de hoy. Muchísimas gracias por acercarte con nosotros de esa manera. ¿Cómo le haces? Pues bueno, desde la perspectiva del coaching, y ahorita ya entramos directamente al tema de Susi, que es un tema interesantísimo que se llama heridología. Desde la perspectiva del coaching, punto número uno, hay que sanar a nivel emocional. Y para eso siempre les traigo a Susi, ¿no? Sanar a nivel emocional implica estar bien contigo mismo, estar bien a nivel de soltar el pasado. Para soltar el pasado hay que empezar a cambiar las etiquetas, hay que empezar a soltar estas emociones que se quedan atrapadas en el cuerpo y en la mente, porque cuerpo y mente son una sola cosa. Entonces, cuando hablamos de que algo te afecta en la vida, te afecta a nivel psicofísico o psicocorporal, ¿no? Entonces, siempre hay una situación. Claro que soltar el pasado a veces cuesta un poquito de trabajo. Lo que yo recomiendo siempre en estos procesos es tomar las experiencias de todas y cada una de las cosas que hemos vivido. Es decir, ya no me quedo con el recuerdo de me hicieron y me pisotearon y me bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que tienen un gran peso emocional. Me quedo con la experiencia de saber que hoy ya tengo las armas suficientes y la fuerza suficiente como para poder enfrentar nuevamente esas situaciones. Ahora, si los resultados de mi emprendimiento no son los que yo esperaba, voy a dejar de hablar de fracasos. Simplemente me voy a dedicar a hablar de los resultados incorrectos. ¿Y cómo es que evito resultados incorrectos? Aplicando nuevamente la parte de las experiencias. Y bueno, al ratito te comento un poquito más. Dice, bueno, en mi caso ya me tracé nuevamente lo que quiero hacer. Pero a veces las personas del pasado aún te van haciendo un peso porque no te quieren. No te quieren soltar. En mi caso, eso es lo que me ha sucedido. Que a veces cuando siento que ahí voy nuevamente encaminada, caigo en depresión. Porque esas personas te vuelven a tirar. Mi querida Eli, es momento de dejar a esas personas a un lado y dedicarte a ti. Porque efectivamente hay una parte importante. La gente de pronto cree que por el hecho de que ellos no lo pueden lograr, tú tampoco puedes. Yo te digo que sí se puede. O sea, el hecho de que tú quieras ser bailarina a los 30 años y los maestros de ballet digan que no se puede, yo te digo, sí puedes. Si le pones todo el entusiasmo y todas las ganas, tal vez te va a costar un poquito más que si hubieras empezado a los 5 años, pero sí se puede. El hecho de que otras personas no lo puedan hacer no implica que tú no puedas. Si tú quieres realmente y es tu pasión y te emociona enormemente ese nuevo plan de vida, lo puedes lograr. Estoy segurísimo que lo puedes lograr. Te dejo mis datos por si quieres una sesión personal, lo podemos platicar y podemos ayudarte para que avances lo más rápido que se pueda, ya soltando las cosas del pasado. Y ahora sí, mi querida Susi Flow, hablaremos de heridología. ¿Qué te parece? No, pues yo creo que... Bueno, si quieres comentarle ahí a Eli. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Eli, yo te invitaría a que exploraras cuando estas personas vuelven a como tú mencionas, a decirte que no se puede o a jalarte de alguna manera para hacerte que caigas en depresión, te invitaría a explorar dónde, en qué parte de tus propias creencias refuerza o te enganchan esos comentarios. Es importante explorar qué es lo que refuerza. Refuerza a dónde están tirando que todavía esa parte no la he terminado de madurar o de sanar. Exacto. Porque todavía me encuentran esos botones exactos que hacen que yo desista o caiga, ¿no? O eche pasitos para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que un paso importante en tu proceso podría ser el experimentar o el darte cuenta, el profundizar dónde le pega esos comentarios o esas acciones que estas personas hacen y en qué te conecta a ti que te vuelve a regresar. Porque finalmente, exacto, la decisión de regresarte es más tuya que de ellos, ¿no? Ellos quizás dicen el comentario o hacen algo, pero ¿qué botón aprietan en ti eso sería lo interesante, saber qué botón están apretando en ti hoy, que ese botón es el que a lo mejor habría que explorar para sanar, ¿no? Exacto. O para terminar como de madurar, o quitar esa creencia, o quitar ese miedo, o esa experiencia catastrófica que muchas veces nos hacemos, ¿no? Pues obviamente porque traemos una carga de miedos y de creencias que muchas veces son esas bolsitas de las que hablaba Víctor, ¿no? Que nos pesan. Obviamente que vienen de experiencias y heridas que hemos pasado, ¿no? Entonces, que regularmente están atrapadas en la infancia, ¿no? Muchas de ellas están atrapadas en la infancia, otras en la adolescencia, y a lo mejor hemos vivido en la vida heridas o dolores fuertes, ¿no? Pérdidas de seres queridos, abandonos que han marcado un parteaguas o un dolor o una herida especial en nuestras vidas, ¿no? Y es un poco el tema que estamos aquí abordando. Exactamente, vamos a hablar de heridología. Cuéntanos, Susana, ¿qué es la heridología primero? Precisamente cuando tú entras en un proceso donde descubres o ya sabes cuál es tu herida, ¿no? Ajá. Digamos, hay muchos grupos hoy en día que son unos grupos excelentes y a los cuales me merecen todo mi respeto, donde puedes iniciar un proceso para recuperarte en temas, a lo mejor si eres una persona que ha sufrido violencia, ¿no? O violaciones o etcétera, ¿no? Digamos que son los grupos como más famosos que conocemos. Bueno, hay grupos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Compulsivos Anónimos, Comedores Anónimos, Comedores Compulsivos. Bueno, es que es como un grupo completo, ¿no? De compulsivos. Hay muchas compulsiones en general. O también hay grupos de apoyo para personas que han sufrido pérdidas muy fuertes. Hay grupos de apoyo para personas que han tenido la desfortuna de sufrir abuso físico, psicológico o sexual. Uh-huh. Que son temas fuertes, ¿no? Heridas fuertes. Y realmente se desató estos grupos a partir de los 70s, 80s, donde ya se está permitiendo que existan este otro tipo de alternativas holísticas donde ya puedes tú hablar abiertamente de tus temas, de tus heridas, ya no como en los 60s o un poco antes de los 60s, donde ir al psicólogo era porque tenías un problema mental, ¿no? Ya no era tan permitido ni tampoco era tan pues tan bien visto el que tú hablaras de tus cosas íntimas, llamándole de, bueno, me duele esto, me siento triste, me siento deprimida, ¿no? Exacto. Ahorita, sí. A partir de los finales de los 70s, 80s, es cuando se da el boom. Entonces, pues sí, para muchas personas esto es un proceso muy sanador y te ayuda realmente, ¿no? A un crecimiento y a un desarrollo personal. Pero, ¿qué pasa cuando esta herida te hace o te identificas tanto que tú realmente te defines, ¿no? Se convierte como una autodefinición y ahí es donde te puedes empezar a perder. Ojo, mucho, a lo mejor no necesitas ir a un grupo o tener una herida tan fuerte, ¿no? Ojalá, pero bueno, si la tienes o si ha sucedido algo de este tipo en tu vida, pues bueno, en un proceso es muy importante el ver la herida como tal, el abrirla, y es un proceso aparte muy valiente de la persona que lo hace. Es un proceso realmente que se honra y se respeta muchísimo. La cosa es que una vez que lo abres y que la intención de abrirlo es para que lo sanes, no se convierte en un objeto de manipulación, ¿no? O sea, que digas, bueno, es que como a mí me pasó esto, pues entonces ahora, pues por eso de repente sufro este tipo de depresiones y sufro y me pongo triste sin razón. Y la gente que está a mi alrededor me tiene que aguantar. Claro, por supuesto. O sea, ¿no? Porque, o sea, ya no te convierten en la parte yo soy Víctor, o soy Susana, o soy Pedro, o soy Margarita. O sea, yo soy violada, yo soy maltratada, yo soy... Ya es como de... Y me tienes que entender, cuando en realidad el principio básico, y te lo decimos con el corazón abierto, es primero hay que cerrar la herida. Después hay que recuperar la parte de quién soy, a qué vine a este planeta, porque no vine a sufrir. Realmente hay muchas otras cosas más importantes que hacer. Vamos a regresar con este maravilloso tema. ¿Y qué les parece si vamos con un poquito más de música? Esto se llama Miguel Luna. Hey, güey. Así de, hey, despierta. ¿Cómo estás? Radio Independiente 100% interactiva. Ponte las pilas. Sé que nunca te ha gustado oír consejos. Ey, güey, tú que estás en mi pellejo. Yo sé que si la puedes olvidar, no es la única mujer. Si ella no supo ver lo que tú vales, otra va a caerle muy bien. Tu modo de coger al toro por los pies, capoteando la vida al estilo cordobés. Sé bien que estoy afuera de su corazón y pedo. Ey, güey, te dio tole con el dedo. Ya ni llorar es bueno para que no es la única mujer. Si ella no supo ver lo que tú vales, otra va a caerle muy bien. Tu modo de coger al toro por los pies, capoteando la vida al estilo cordobés. De la vida. Ya nos agarraron aquí comentando absolutamente todo en Radio Independiente 100% interactiva. Les estaba comentando con Susie Flow. Estamos hablando de eridología. Le enviamos un saludo enorme a Clau allá en el Café KB. Por si ustedes no tienen nada que hacer en este momento o por la tarde, pues váyanse, está en Higuera número 31, allá en Coyoacán. Exactamente, enfrente de la Coyoacana. Cerquise, exactamente a unos pasos, ¿no? Sí, enfrente sí, sí. De un estacionamiento, en el primer piso. Es como un centro cultural, de paso ahí pueden comprar libritos y demás. Pero pues bueno, Café KB está ahí justo en primer piso hasta el fondo. Pásensela rico. Te mandamos más y más besos. Mi luz de mis ojos me puso aquí. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de esta parte de no hemos sanado las heridas. Susi, heridología. Sí, lo que te comentaba ahorita, antes de irnos a la música, ¿no? El cuando ya utilizas tu herida como para manipular a otros, ¿no? Pues que es como diciendo, es que como yo estoy enfermita de esto, ¿no? O como yo tengo esto, pues tienen que cuidarme. Exacto. Más, tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro, ¿no? Ahora, otro de los peligros de no hacer lo que, digamos, seguir el proceso de sanar la herida, porque hay una cosa que leí que me parece muy, muy atinada, que, bueno, obviamente, sumamente atinada, lo dijo Buda, ¿no? Claro, ¿quién lo dijo? Buda, nada más y nada menos. Pero bueno, que viene muy al caso, habla de, dice, mis enseñanzas son una balsa destinada a ayudarte a cruzar el río. Cuando alcances la otra orilla, abandónala y sigue adelante con tu vida. Esto quiere decir, no cargues constantemente con la balsa. Tú entras a un proceso, pero no para que te hagas adicta al proceso, ¿no? O adicto al proceso. Exacto. O adicto al que te esté recreando la herida que a puede suceder. En mártir eterno. Efectivamente. ¿No? Entonces, ahí, cuando tú ya. El inicio sí es abrir la herida y explorarla y para sanarla, pero no el que te claves en esa herida, porque entonces, pues, estás eternamente cargando la balsa, ¿no? Entonces, sí, imagínense, bueno, Buda ya se había dado cuenta de esto, ¿no? Imagínate esa reflexión muy, muy actual. Otro peligro de la heridología o de este idioma de las heridas, porque la heridología habla del idioma de las heridas. Así es. Es que te empiezas a relacionar sentimentalmente con personas que comprenden tu herida porque han vivido lo mismo que tú, ¿no? Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces conviertes que tu relación sentimental esté basada únicamente en el dolor. Sí, y no en el crecimiento. Están reforzándote el dolor en lugar de sacarte del hoyo, ¿no? Y puede ser bien fácil confundirte, ¿no? Porque dices, es que es mi alma gemela, porque solamente esta persona me comprende y sabe lo que se siente ser o que le haya pasado, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, cuando una de las dos personas de esta pareja decide ya abandonar la barca y crecer, entonces ya no van a tener nada que ver. Exacto. Eso es lo peligroso, ¿no? Que te estés relacionando desde tu herida. Es muy importante saber desde dónde te estás relacionando sentimentalmente con la otra persona. ¿Desde tu yo adulto o desde tu yo herido? Eso es sumamente importante. Yo herido implica niño, adolescente, pasado herido, ¿no? Desde mi pasado herido se relaciona con el mundo a partir del, ay, es que pobrecita, ¿no? Pobrecita, a ti te pasó X, Y o Z. Y yo sé lo que se siente. Y fíjate que a mí me pasó algo muy parecido y sé lo que se siente y entonces vamos a sufrir juntos en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que te dolió, pero te invito a que pases al siguiente nivel, ¿no? ¿Ubican ustedes los videojuegos? ¿Alguna vez han jugado un videojuego? Ubican Mario Bros, por ejemplo. Recuerdan que si las tortuguitas tocaban a Mario y lo mataban. Así es la vida. La vida es como un videojuego. Hay que aprender a saltar las tortugas, a comerse los honguitos verdes. ¡Ojo! No es que se vayan a empezar a drogar. Hay que aprender a saltar las, digamos que los obstáculos para llegar al siguiente nivel. Porque si yo me quedo en el rollo de, ay, es que las tortuguitas siempre me matan. Yo estoy sufriendo porque las tortuguitas siempre me matan y alguien llega y también dice, ay, a mí también me matan. Y entonces se quedan en el primer nivel cuando quieren llegar al final de este maravilloso, maravilloso videojuego que es la vida entera. Que es tocar la otra orilla, ¿no? Así es. Es lo que mencionó Buda, tocar la otra orilla. Y bueno, otro tema con el estar metido en este primer nivel de las heridas. Ajá. Es tú tienes diario, vamos a suponer, 1,000 pesos en tu cuenta de energía, ¿no? Sí. En los cuales tú decides distribuirlos, como distribuyes el dinero, como tú quieres, ¿no? ¿En qué distribuyo mi energía? Mis 1,000 pesitos de energía. ¿Los voy a distribuir en qué? Bueno, en hacer, en trabajar, en hacer ejercicio, ¿no? Cuando nosotros sufrimos una herida fuerte, un trauma, tenemos una reserva. Sí. Porque en definitiva necesitamos un buen de energía para poder resistir un trauma o un dolor o una herida fuerte, ¿no? Pero ese préstamo o ese fondo, pues se acaba, ¿no? Como sí, por todo, supuesto. O sea, es un préstamo que no es eterno. Cuando tú sigues metido digamos, empantanado en esa misma herida, sigues consumiendo recursos extras. Ajá. Que lo que van haciendo es que va creando un endeudamiento de energía. ¿A qué se traduce este endeudamiento de energía? Empiezas a tener, obviamente, un cansancio físico, y puedes llegar a enfermarte, ¿no? Entonces, ¿de dónde necesitas tomar la energía? Muchas veces es donde empiezas a tomar energía de otras personas, que es cuando sigues hablando de tu herida con otras personas y tomas o robas la energía, es lo que se le llama tomar o chupar la energía de otra persona en los talleres o en un café, ¿no? Cuando dices, híjole, es que cuando siempre, ¿no te ha pasado? Ajá. Que veo a esta persona, acabo agotadísimo. Agotadísimo, pues. Que aparte es como te chupan la energía. Te hablan de lo mismo, ¿no? Y de lo mismo. Porque lo ya mismo. No tienen energía propia, ¿no? Entonces están endeudados. Entonces toman energía de otra persona o se acaban sus reservas y es cuando pueden enfermar, ¿no? Entonces son presas fáciles, pues, de depresiones o de enfermedades, pues, mayores. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros nos instalamos en el pasado, y más en el dolor del pasado, entonces, pues, tu consumo de energía es mucho mayor. Claro. Si vives el presente, entonces tu energía la empiezas a diario, digamos, tus 1,000 pesos que te llegan, diario las empiezas a distribuir. Correctamente. En tu hoy. Ajá. Y puede que hasta te quede una reservita. Qué rico. Para mañana, ¿no? Y luego lo puedes multiplicar. Entonces, te vas a sentir mucho más energetizado diario. Y obviamente cuando estás más energetizado hay mucho más creatividad. Por supuesto. Y obviamente fluyes mucho mejor, hay mucho mayor crecimiento. Y bueno, y entonces tienes como que hasta la conciencia para ver las oportunidades que se te puedan presentar en la vida, ¿no? Maravilloso, mi querida Su. Oye, bueno, pregunta rápido antes de cerrar este maravilloso tema y este programa que se llama Ponte las Pilas. Muchas gracias por sus flores, gracias por su cariño, gracias por todo absolutamente. Oye, ya que están hablando de decirle adiós a las cosas del pasado, ¿qué recomiendan para una persona divorciada que termine de despedir su ayer en cuanto a pareja y se permita abrir nuevas puertas al nuevo amor? Pues siempre, esta es una pérdida, es un duelo. Hay que procesar ese duelo primero. O sea, vivir ese duelo. No sé si ya hayas procesado este duelo. Entonces, como primero sería esto, ¿no? No puedes decir nada más adiós así. Hay que hacer el proceso del duelo para que realmente sea real, sea neto que sí le dijiste adiós. Así es. Ajá. Primero hay que sanar esa parte del por qué no funcionó. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de la parte del no funcionó? Porque si le echamos la culpa a la otra persona de todo y decimos que no funcionó por su culpa y por su gran culpa, regresamos al credo. Y así no se va, así no es el proceso. Realmente el proceso es tomar conciencia de tu responsabilidad, del por qué, desde tu perspectiva también, no funcionó. ¿Qué no hiciste? ¿O qué hiciste de más para que las cosas no funcionaran? Y aparte, bueno, ¿por qué las cosas de la otra persona también te están afectando, ¿no? ¿Dónde esos botones maravillosos te están llevando a tomar esta maravillosa decisión también? Yo recomiendo un par de sesiones de coaching para checar esa situación y también bioenergética, Reiki o un proceso terapéutico para realmente ir bien, perfectamente estable y sano a una siguiente relación. Salir de una relación y meterte a otra implica seguir en el mismo proceso. Porque porque tu pareja se convierte en tu terapeuta y terminas nuevamente gastando energía de tu pareja y cansando a tu pareja. Así es que primero decide estar bien contigo mismo y después seguramente vas a tener una mejor relación, la que menos te esperas. Bueno, último comentario de Eli, muchísimas gracias. Bueno, pues hay varios botones, como menciona Susana, los que de pronto me han hecho pensar que en dar pasos hacia atrás. Sin embargo, he luchado y no he sentido, no he cedido, perdón, sigo de pie, pero sí de pronto como que me siento en una pausa. He llegado al punto de que ni para adelante ni para atrás. En cuestión de sanar heridas, ¿ustedes me podrían recomendar alguna terapia? Claro que sí, Eli. Puede ser alguna de las terapias que da Susana Flores. Que por cierto, tomen sus datos right now, en este instante se los damos. Es floresmx@hotmail.com. floresmx@hotmail.com. También la pueden encontrar en Facebook como Susana Flores, con este mismo correo electrónico. Y tus teléfonos, Susi. Claro que sí, mi celular es el 044-55-1338-2762. Y también estoy a sus órdenes en el Centro Hamadí, que es el 55-36-4213, que es donde está el consultorio. Así es. Bueno, pues si en algún momento crees que podría ser más atinado para ti tener una sesión de coaching antes de pasará un proceso terapéutico, pues yo te dejo mis datos también. 044-55-20-6802-28. Soy Víctor Nieves y estoy para servirles a todos ustedes. Esto se llama Ponte las Pilas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Rubén, muchísimas gracias por tu comentario y gracias por este mensaje. Dice, la distancia entre alcanzar tus metas, alcanzar tus objetivos o no, está supeditada en tu habilidad de manejar tu energía creativa, dejando que esta te lleve tan dentro como tú puedas. Muchísimas gracias. No llegó completo el mensaje, pero con esto tenemos suficiente. Gracias por el grupo de Facebook. Se llama Sanación Emocional. Sí, exactamente, Sanación Emocional en Facebook. Si quieren contactar a Susana. Muchísimas gracias por tu comentario, Clau. Clau es Claudia Villagas. Claudia, Eli, te mandamos un beso enorme. Luigi, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por comentar absolutamente todo. Y dice por aquí Joey, yo también estoy viviendo ese tipo de cosas, lucho y hago oídos sordos a los que dicen que no sea artista porque me moriré de hambre. Mi querida Joy, estás en buen camino, muchísimas gracias. Recuerda que siempre, siempre que llega la duda, estás a punto de llegar al éxito. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Radio Independiente. Susana, despídete. Hombre, pues, muchísimas gracias, Vic. Gracias a toda la gente que estuvo interactuando. Es valiosísimo todo lo que nos comentan. Y bueno, pues una vez más, felicitándote, Vic, por esta propuesta. Oh, ¿no? Muchísimas radio gracias. Inteligente. Radio inteligente, 100% interactiva e independiente. Lo mismo, pero al revés y cruzado. El día de hoy empezamos a cruzar información para tener más creatividad. Muchas gracias a todos los que están en Radio Independiente. Se quedan con o las botas o las pones a las 12:30 más o menos llegará Anita Ruiz para ponerles lo mejor de la música. Y los dejo con esto de Chumbawamba que se llama I Get Knocked Down. Pero, ¿qué creen? Aunque te haya noqueado la vida, recuerda que la vida es una serie de sucesos y puedes hacer que suceda lo que tú quieres. Levántate siempre que puedas. Ponte las pilas. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Y el viernes tengo un programa maravilloso que se llama Las Graciosadas del Viernes. Tengo como invitada a Valeria Vera, que es actriz y comediante. Una entrevista con Roxana Castellanos y muchísimas sorpresas este viernes, no te lo pierdas. Las botas o las pones durante toda la semana con Ana Ruiz al mediodía. Mañana tenemos a Lascano Malo de 12 a 1 y cachito con la entrevista con Lascano. Muy buenas, por cierto. Hoy por la tarde tenemos música de vinil, el sonido de los 60s con Alma Teutli. No te lo pierdas, es la joya de la corona de Radio Independiente. Y hoy es en vivo. Con colección acetato. Bueno, hoy canta en vivo Alma Teutli aquí, no te lo pierdas. Va a estar impactante, va a estar realmente de sensación estrepitosa. Sensación estrepitosa en Radio Independiente hoy por la tarde. No se llama así el programa, se llama Música de Vinil y Colección Acetato, o sea, música en vivo, Alma cantando, no saben qué cosa tan impactante. ¿Esto es a las 4 o a las 5 de la tarde? A las 4, de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde. De todas maneras, manténganse pendientes. Dice por aquí, gracias por los tips. Saludísimos y besotes. Gracias, Clau. Besotes a ti también. Besos a Alma, que está escuchando Radio Independiente. Y a todo. A Ivonne, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Dice, como siempre, el programa está padrísimo. Pues bueno, estás bienvenida, como siempre. Dani, gracias por tus comentarios. Y ahora sí, ya me despido. Los espero el jueves también a las 4 de la tarde con Socialitos. Y a las 8 de la noche, recuerden que el primer programa gay de Radio Independiente, Rainbow Link, con Otto y Joey. Otto, qué joto. Gracias, hasta la próxima.